esto, ¿sabes que es la 1 de la madrugada? Que son las 12 de la noche en Canarias. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. ¿Y tú quién eres?